jugar papel perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Argentino, clandestino, peruano, clandestino, colombiano, clandestino, mexicano, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Argentino, clandestino, peruano, clandestino, colombiano, clandestino, mexicano.